¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos al aire, en vivo y a todo color, desde las instalaciones de Cultura Saltillo en línea, aquí en el Museo Rubén Herrera. Mi nombre es José Eduardo Higa, y bueno, pues estamos listos para llevarles otra emisión más de este programa, Conoce Tus Biblioparques. Ando medio afónico, medio ronco, medio mormado. No es que yo me las haya tomado frías, digo, yo tomo pura agua, pero no, ni siquiera eso, entonces no tenemos nada de qué arrepentirnos, nos pegó con Tokio aquí la gripa. Fíjate, mi querido Pacón y Ángel allá en producción, teniendo comida árabe en tu casa y teniendo la frustración de que no te sabe a nada, ni puedes oler nada. ¿Sí? Imagínese, usted no se cuenta que máteme, mejor póngame la guillotina. Pero bueno, no importa, si no me pusieron la guillotina, es porque sabíamos que hoy era día de conocer nuestros biblioparques. Y pues el día de hoy vamos a hablar del deporte blanco. Y usted se preguntará, bueno, pues ¿cuál es ese? El tenis, señor. Y para eso tenemos al experto en la materia del Biblioparque Saltillo Norte. Yo diría que de biblioparques, ¿no? Porque en el sur no recuerdo. Pues no hay canchas. No hay, básicamente por eso, ¿verdad? Sí, bueno, pues aquí está el señor Luis García. Tiene nombre de futbolista, señor, también. Pero que es igual de sangrón que el otro, ¿no? No, ¿cómo crees? Míralo, buenos días. Mi querido Luisito, ¿cómo estás? Pues qué gusto saludarte. La verdad es que es un placer siempre que tenemos a gente experta en deportes. Bueno, pues uno se siente más identificado con lo que le gusta, con su profesión. Y bueno, pues qué mejor que estar en esta cabina, en estas paredes. Cuéntanos cómo estás, mi querido Luis. Muy bien, Lalo. Primero, buenos días a todos aquí, los radioescuchas también. Pues aquí dándole, como dices, iniciando la semana, ¿verdad? Empezando y platicando. Bueno, aquí vamos a hablar del biblioparque, qué es lo que hacemos y todo, y pues especialmente en el tenis. Totalmente. Mi querido Luis, me gustaría preguntarte más o menos cuántos años tienes de experiencia en esta rama del tenis. No es para preguntarte tu edad, ni mucho menos, ¿eh? Pues no vayas a creer. Pero sí, para que más o menos la gente sepa de qué cuero salen más correas, ¿no? Como se suele decir. Porque este señor es de los buenos, señor. Y ahorita estaremos hablando del por qué. Así pero es. Cuéntanos cómo fue que te gusta este gran deporte, un deporte lleno de dinamismo en el que el deportista debe tener una condición física envidiable para hacerla. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te vas encariñando? Lalo. Yo desde chiquito lo practicaba, yo jugaba fútbol y al mismo tiempo, pues bueno, iba y jugaba con mis amigos al tenis, ¿verdad? Al club y ahí nos la pachangueábamos, nos la pasábamos bien. Conforme fuimos creciendo, pues bueno, ya no pude llegar a jugar fútbol, yo quería jugar profesional, ya no se pudo jugar. Y pues me dije, pues bueno, si ya no jugué yo, pues quiero hacer que un niño pueda jugar tenis profesional o hacer algo por el tenis, ¿verdad? Entonces me empezó a llamar la atención. Y me acerqué a un par de entrenadores, me brindaron la oportunidad de ayudarme, de enseñarme a lo que es el tenis. Y después de ahí empezó mi carrera, ¿verdad? Como profesor. ¡Qué maravilla! Sí. Y bueno, pues ahorita que hablabas de esto, de que de repente uno quiere ser jugador profesional o algo, de repente no se logra, pero sí es muy bueno también el hecho de canalizar el sueño, canalizar así tu es. Sueño en alguien que tenga el mismo que tú. Evidentemente no vas a forzar la maquinaria, ¿no? De alguien que quizá quiera hacer otra cosa. Claro. Pero sí, pues la gente que le gusta el tenis, que quiere acercarse, puede. Sobre todo que es alguien apasionado de este tema. Hemos tenido la oportunidad de escuchar las clases y la verdad es que le mete un corazón espectacular. Y bueno, pues además de que la experiencia que te ha dado este tenis. Antes del Biblio, ¿habías tenido oportunidad de trabajar en algún otro lado? Así es. Sí, bueno, yo empecé aquí en Saltillo cerca del año 99, 2000. Muy bien. Empecé aquí en una academia donde fue mi primera vez que empecé a dar clases de tenis. Y inmediatamente después de ahí me hablaron de Torreón para irme a trabajar a un club que acababan de abrir. Órale. Entonces ya estuve ahí en Torreón 3 años y me regresaron aquí a Saltillo para traerme al San Isidro. Y luego de ahí me fui con una familia a trabajar, ya me sacaron de ahí, me fui a trabajar particular y empecé a trabajar puros particulares y después de ahí regresé al American Sport. Oye, pues qué a todo dar. Y andamos aquí. ¿Cuándo anduviste por allá en el American Sport? Es que me tocó una historia de un chavo Tuvimos la oportunidad en la carrera de hacerle un reportaje a un chavo que se llamaba, que se llama más bien Luis, Luis Malacara. Así es. Y ese chavo, pues tenía una situación económica bastante compleja, pero tenía un talento tan espectacular para este deporte que los socios del American pues lo apoyaron y tengo entendido que ahí va rompiéndola, ¿no? Así es, fíjate que sí, Luisito sigue jugando todavía. Fíjate. Es muy buen elemento, es una persona muy sencilla, es un muy buen amigo mío. Sí, ahí estamos. También te tocó darle clases a él. Me tocó que a veces nos ayudaba y ahí estaba, peloteaba y todo, y ahí me tocó entrenarlo, sí. Oye, la historia de este chavo es bastante peculiar porque tengo entendido que a pesar de que él tomaba clases, de repente, digo, como tiene una valía espectacular y tiene grandes condiciones, también les ayudaba a los niños ahí pues a pelotear y demás cuestiones y a tomar la clase. Y bueno, vaya, este tipo de jóvenes son los que realmente el tenis mexicano necesita pues para despegar, una situación del tenis mexicano bastante precaria en el que quizá pues los últimos referentes, y fíjate, si hablamos de referentes, por ahí el Tiburón, ¿no? Y claro. Y pues realmente, ¿qué ha sido de él en el plano internacional? De repente es muy triste cómo de repente hay mucho talento y no se puede canalizar, ¿no? No se puede explotar como se debe, ¿no? Así es, fíjate que sí, te digo, volviendo otra vez al tema, hablando del Luis Payán, es un gran chavo, es una persona, te digo, de admirarse. Yo te digo, a él lo conocí en las canchas de la Ciudad Deportiva. Sí. Ahí iba, yo daba a veces unas clases, platicaba con él, a veces me ponía a jugar, a veces nos tocaba jugar unos partiditos en contra. A partir de ahí lo conocí, se fue al Biblioparque, lo empezó a ayudar una gente. Entonces, fíjate, precisamente ahorita con una de las niñas que tengo del equipo del Biblioparque, normalmente los martes y los jueves, ella la mando a jugar con Luis, fíjate, a la América. Fíjate, qué padre. Así es, él me ayuda con estarla haciendo puros partidos. ¿Qué pasa en México, Luisito? Que de repente hay gente demasiado talentosa y sabemos que el tenis es uno de los deportes más caros de costear en el mundo, no nada más hablamos de México, sino en el mundo. ¿Qué es lo que pasa de repente con estos chavos que tienen grandes condiciones y que pues de repente se van perdiendo en el tenis? Pues sí, mira, Milalo, hay veces que se pierde uno por principalmente por el apoyo, ¿no? Ya ves que, como tú lo acabas de decir, es muy, muy costoso. Entonces hay veces que ya no puedes seguir saliendo, viajando. Para esto del tenis, si quieres ser bueno, tienes que viajar, ¿no? Sí, claro. Hay como no viajar, y no en México, sino fuera de México. Sí, por supuesto. Es muy importante. También, pues, tenemos el otro punto, que es entre más empiezan a crecer, pues, de repente empiezan las fiestas, sí, empieza sí, todo, sí, sí. Y entonces empiezan a agarrar otros caminos y le empiezan a quitar un poquito el, ¿cómo se llama? Sí, el la gusto. Seriedad. Así que debe. Es. Por supuesto, esto de la fiesta, qué buen tema es. Ahorita, igual regresando del corte, lo tratamos a fondo, porque al final de cuentas es una actividad y es lo que yo a veces no justifico. De repente, cuando los profesionales se van de fiesta, pues te dicen, es que son seres humanos y merecen divertirse. Sí, señor, estoy de acuerdo. Pero cuando tu actividad está dedicada a tu cuerpo, ni modo. O sea, cuando tu actividad profesional es dedicada a tu cuerpo, cuando tú asumiste que te ibas a dedicar a eso, tenías o tienes que sacrificar todo ese tipo de cuestiones. Para eso existen las vacaciones y ahí sí te puedes ir lo que quieras de fiesta, pero antes te tienes que dedicar. De repente uno no entiende a estos periodistas. Bueno, vámonos a corte y regresamos. ¿A quién conoce tus biblioparques? Lay down and thought about you. I thought about the way that it could be. 2 o'clock, wondering what I'm doing here alone without you. So I close my eyes and dream you're here to me. Son las 9:15. Temperatura 14 grados. Humedad 25%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. En un día como hoy, 14 de marzo, pero de 1565, Vasco de Quiroga, clérigo, evangelizador, oidor y obispo de Michoacán, benefactor de los indios, fundador de hospitales, escuelas de arte y de oficios, muere en Uruapan, Michoacán. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Higa y quiero invitarte a escuchar Conoce tus Biblioparques. Todos los lunes a las 9 de la mañana y 5 de la tarde por Cultura Saltillo en línea. Estaremos hablando de todo lo que encierran estos espacios de recreación municipales. Conoce tus Biblioparques. Sinfónica Nacional en vivo por Cultura Saltillo en línea. Todos los domingos a las 12 del mediodía. Desde el Palacio de Bellas Artes a través de Radio Educación. Espacio Público. Un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. ¿Qué tal? Soy Orlando García Viesca, Contralor del Municipio, y los invitamos a escuchar Contraloría Informa, el programa donde podrán saber qué. Perfecto, pues ya estamos de vuelta. ¿A quién conoce tus biblioparques? Estamos hablando con Luis García, profesor de tenis de estas instalaciones y que ha tenido, bueno, ya una vasta experiencia por allá. Oye, fíjate, ahorita que comentaste el año 2000, que fue cuando empezaste, de repente uno lo oye cerca, ¿no? Dices, año 2000, ah, no, tiene poquito. Oh, ya estamos en el 2016. Hoy ya van 16 añotes, señor. Así ¿quién lo iba a decir? Yo me acuerdo cuando estábamos por allá del 99, ¿no? Y decías, ahí viene el año del el año 2000, ya vamos a cambiar de milenio y demás. Bueno, pues ya estamos más para allá que para acá, la neta. Así es. Pero bueno, mi querido Luisito, seguimos hablando. Tú como profesor, digamos que haces hincapié en lo deportivo, pero ¿qué tanto en un deportista profesional afecta el lado psicológico, el lado de la atención personal, de la mente, digamos? Fíjate, Milalo, que es algo muy importante. Yo creo que es la parte más importante que existe, más que la técnica, más que el físico, más que todo, la mente. La mente es algo que si te traicionan los nervios, que si te traiciona el inconsciente, todo, no puedes hacer nada, por mejor jugador que seas y por mejor físico que tengas, mejor técnica, lo que tú quieras, si no tienes una buena mente, estás del otro lado, no estás bien. Totalmente. La cuestión es que ahorita que hablabas de la del por qué se van perdiendo los chavos, hablabas de la fiesta y de todo esto. Supongamos que, vaya, porque supongo que no todos han de salirse a la fiesta y a tener hábitos pues vamos a decirlo así, malos para una formación deportiva. ¿Qué sucede con estos elementos? Insisto, porque hay muchos disciplinados. Claro. O sea, hay demasiada gente disciplinada y que de pronto, pues no llega. ¿Qué se debe de limpiar en México? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué has visto tú en comparación con otros países desarrollados? Hablamos, por ejemplo, del caso de una Argentina, de Rusia, de España. ¿Qué sucede con este tipo de países? Hablamos, por ejemplo, de que España, voy a trasladarme al caso del fútbol, hace unos 15, 20 años, pues no era nada. Y de pronto llega esta transformación y bueno, ahorita se convierte en una potencia. En el caso del deporte blanco, ¿qué sucede? Pues sí, mira, yo siento que hay veces nos sentimos que somos lo máximo aquí en México y todo, ¿no? Y de repente llegas a otros países y te das cuenta pues que no somos nada, ¿verdad? Sí. Y eso es normalmente, ¿verdad? Por ejemplo, hay casos que dices, híjole, soy el mejor de Saltillo y no hay nadie que me gane, y se te empieza a subir y de repente llegas a Guadalajara, a otros estados y dices, en la torre, ahora sí. Sí, claro. ¿Qué es lo que hago? O sea, sí. Tengo que ponerme a entrenar más y yo siento que es eso, mi Lalo, o sea, también tenemos muchos conformismos, ¿sí? La gente a lo mejor no tiene las ganas de luchar así como tú comentas en los jugadores de España, Argentina, ellos traen la garra, traen las ganas de luchar y salir adelante. Hablando de mecanismos, hablando de entrenamientos, se podría decir que varía mucho un entrenamiento, valga la redundancia, de España al que tenemos aquí en México. Vaya, ¿cuál es la diferencia? Porque hablabas de mentalidades y que le ponen garra y todo. Entonces, ¿me quieres decir que, por ejemplo, entonces el entrenamiento en México, pues sí es bueno o cómo está el asunto? Claro, mira, los entrenamientos pueden ser parecidos, iguales, todo. La única diferencia, lo que te va a hacer que sobresalgas, y eso es algo bien clave, es la actitud. Fíjate. La actitud de la persona, ¿sí? Si tú no entrenas con actitud, tú no traes ganas de entrenar y tú llegas y el día de hoy no quiero hacer las cosas, pues ¿cómo quieres llegar a un partido y poder hacer que te salga todo lo que necesitas, todos los tiros, verdad? Entonces, no se puede. La base de todo es la actitud. Claro, también, pues, estás de acuerdo que en España, pues, bueno, hay mucho nivel en cuanto a tenis. Sí. Por ejemplo, uno de los ejemplos aquí bien claros en Saltillo, pues hay poco nivel, sí. Hay poca gente, digo, no te compares con Monterrey, es claro, una ciudad claro. Muy grande, donde hay muchos jugadores, puedes jugar con muchas personas, aquí en Saltillo hay poca gente jugando. Oye, qué buen punto este, o sea que, digamos, y esto no es menosprecio a la ciudad, simplemente es la competencia nula que hay. Si no hay competencia, ¿cómo creces? Ese es un punto clave. Ahora, vemos a elementos que han sobresalido un poquito en el tenis nacional y demás, pero nunca, o vaya, yo tengo mucho rato que no veo a uno entre los primeros, ¿qué te diré?, 20 del mundo, pues lo que sí refleja una preocupación. ¿Sabes qué es lo que me gustó, mi querido Luis? Que en ningún momento hiciste hincapié, porque de repente hablas con los mismos jugadores de profesionales y dicen, bueno, es que nadie te apoya. Nadie esto. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú para conseguir el apoyo? Eso, ¿no? Así es. Sí, esa es una, eso creo que es una parte medular. ¿Cómo ves tú esa parte de, pues vaya, de que no siempre es el gobierno el que tiene que apoyar? O sea, claro, digo, te tiene que apoyar, pero si el proyecto es fundamentado, o sea, si tú tienes talento, si tienes esta cuestión. ¿Cómo la ves? Y claro, pues bueno, más que todo, pues uno mismo tiene que andar buscando los patrocinadores. Y tampoco claro. Puedes esperar a que porque tú seas bueno, la gente llegue y ahora sí voy a sí. Agarrarlo. No, pues hay que estarle buscando por ese lado. Algo que creo que sí puede ser muy importante, no sé cómo lo veas tú, la detección de los talentos. Creo que quizá eso hace la diferencia entre un país que, como México, que sí tiene un talento espectacular, pero quizá no se detecta tiempo en el tenis, o sí se detecta, pero empiezan los conformismos. ¿Cómo lo ves esta parte? Es que fíjate, Lalo, que es algo a veces muy difícil, sobre todo ahorita, por ejemplo, en las categorías de los juveniles, los chicos, sí, ¿sí? Podrás ver un chavito, una chavita espectacular, juega muy padre, está entre los mejores lugares a nivel nacional y todo, sí. pero la categoría de 10 y 12 es muy variable, ¿sí? Engaña, dices tú. Engaña, sí, tú puedes ser el mejor en esas categorías y todo, pero realmente cuando llegas a la categoría de 14 es cuando empiezas a agarrar tu propia fuerza, es cuando empiezas a desarrollar tu cuerpo, y entonces ahí es donde empiezas a ver si realmente puedes hacer algo o no, ¿verdad? Ya. A lo mejor en 10 años eres muy bueno, eres chaparrito, pero pues resulta que ya no creciste y a los 14 sí. te quedaste chaparrito y ya no puedes hacer algo bueno. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces no puedes decir este chavito va a ser buenísimo toda la vida porque no sabes cómo se vaya a crecer, cómo se vaya a desarrollar, todo eso. Ahora, ¿cuál crees que serán los mecanismos en países? Voy a poner un caso que quizá digas, bueno, pues no tiene gran relevancia, pero creo que es increíble. ¿Qué pasa en Cuba, por ejemplo? En Cuba es un país, realmente desconozco cuántas veces más chico que México, pero es evidente que yo creo que no tiene ni la mitad de población. Y tú te fijas en el medallero en las Olimpiadas y está compitiendo en los primeros 10, 15 del mundo. Así es. ¿Qué pasa con Cuba y qué pasa con México? ¿Por qué, digo, más allá del conformismo y demás de lo que hablamos, alguna cuestión práctica o teórica debe de haber para esta explicación de que Cuba salga mejor que México en los medalleros? Pues sí, a lo mejor pudiera ser que todos los cubanos traigan hambre y quieran salirse y quieran luchar por algo, ¿verdad? Deben influir estos factores, vamos a decirlo así, de perfil social también, ¿no? Definitivamente. Sí, normalmente a veces aquí en México la gente, tú le hablas con los padres y dices, bueno, pues ¿sabes qué? Yo veo futuro, hay que hacer esto, vamos a sacarlo de estudiar, vamos a meterlo en línea, que estudie, y la gente le da miedo eso. Sí. Sobre todo digo, bueno, haces eso cuando sabes que el niño tiene talento y todo. Sí. Pero normalmente en otros países yo siento que es al contrario, le dan la libertad de poder hacer eso para que puedan hacer todo lo que han buscado, sus objetivos, metas, sueños. Fíjate, digamos que hay una cuestión, a mí me tocó cuando yo estaba trabajando allá en el béisbol, no voy a quemar jugadores, pero me acuerdo que era el año de las Olimpiadas, mi querido Paquito, y nos tocó preguntarles a los beisbolistas de aquí del Zarape, oye, ¿a quién conoces o quién va a ir a representar a México en las Olimpiadas? Es algo muy banal lo que estoy diciendo, pero creo que tiene mucho sentido. No, pues no sé. Oye, ¿cuántas medallas crees que ganemos? No, pues unas 120. Oye, espérate, ¿cómo vas a ganar 120 si van, vamos a decirlo así, 50 atletas? O sea, ese tipo de cuestiones. No buscamos estudiar en México también. La parte del estudio, Luisito, la parte de buscar la educación, buscar como en Estados Unidos, esta cuestión de que, bueno, te canalizo, ¿cuánto nos queda? Dos minutitos. Esta cosa, ¿no, Luis? De repente que las becas o lo que se da en Estados Unidos, bueno, tú eres bueno y te voy a dar la beca deportiva, pero me tienes que estudiar y me tienes que sacar la carrera y tienes que mostrar gran educación. Y por ello es que las cosas salen como salen en ese tipo de países, ¿no? Así es. Sí, bueno, yo siento que a veces las universidades, cuando ya estás hablando en un alto nivel, sobre todo del tenis, te dan la facilidad también de poder jugarlo y a lo mejor te combinan los estudios con el deporte, ¿verdad? Claro. Eso a lo mejor no saldrás en los 4 años y medio, 5 años de tu carrera y todo. Por supuesto. Pero bueno, te dan esa posibilidad, ¿verdad? Pero ya estás hablando a un grado alto de nivel. Oye, sales en 8 años de la carrera quizá, pero ya sales bien pulido en el aspecto teórico. Así es. En el aspecto de la cultura general, ¿qué es lo que sucede? Te llegas a lesionar y, sí, claro. O sea, ¿qué más? Tienes tu carrera. Creo que en México nos falta demasiado dar ese brinquito quizá educativo para que las mentes de estos deportistas puedan estar centradas y, como tú dices, pues no se les suba y no tengamos este tipo de cuestiones. Vamos a corte y regresamos a Quien Conoce Tus Biblioparques. Hurry home, I need you right away. I've got a stomach. Son las 9 con 30 minutos. Temperatura 14 grados. Humedad 26%. Escuchas Cultura Saltillo en Línea, transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera, en las calles de Juárez y Cepeda, en el Centro Histórico de Saltillo, México. Órgano de difusión de la cultura y las artes del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Saltillo. Su sombra es un cliente sencilla que desde temprano sale a trabajar. Y con el sudor de su frente se ganan el pan que llevan al hogar. También tienen sus estudiantes, orgullo que hay que presumir. Son ellos los que representan lo mejor por venir. En Saltillo sí confío. Escucha la radionovela Grandes Esperanzas de Charles Dickens, de lunes a viernes a las 21 horas y los sábados a las 5 de la tarde, por Cultura Saltillo en Línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación, este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s. Todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, soy Nancy Núñez. Los invito todos los jueves a partir de las 11 de la mañana a sintonizar el programa más divertido, Juventud al Aire, dando a conocer programas y actividades que el Instituto Municipal de la Juventud tiene para ti, además de invitados y buena música. ¡Te esperamos! Folclor mundial y las tradiciones de nuestro mundo. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Aquí, en Cultura Saltillo en Línea. Perfecto, ya retornamos aquí a Conoce Tus Biblioparques. Recordarles que al rato a las 5 de la tarde tendremos la repetición de este espacio. Luisito García, profesor de tenis, del entrenador de tenis o profesor, como usted le quiera decir, ¿verdad? Luego a veces se nos siente la raza. De allá del Biblioparque Saltillo Norte, pues estábamos hablando un poco de esto. Ya para cerrar este tema y enfocarnos de lleno al biblio. Entonces, ¿qué recomiendas, por ejemplo, a los chavos saltillenses? Para que, digamos, tienen un sueño, digamos, quiero ser lo que llegó a ser Nadal, lo que ha llegado a ser el Rey Federer. ¿Qué pueden hacer para lograrlo? ¿En México es posible? ¿Tienen que emigrar al extranjero? ¿Qué es lo que tú les recomendarías a estos muchachos? Sí, mira, Lalo, yo siento que ahorita empezar con la gente, los chavitos, categorías 10, 12, eso pues es la base del tenis, ¿verdad? Sí. Ahorita. Y sí, yo lo que estamos haciendo ahorita con una de las chavitas que tenemos ahí es, a raíz de todo esto, estamos dándole su espacio, ¿verdad? Sí. Estamos buscando cuántos torneos va a competir al mes, ya sí. No la estamos saturando de torneos. Después del torneo le damos chance de que se vaya a una fiesta. ¿Para qué? Para que pueda sacar todo el estrés que tuvo, que sí. Se pueda relajar y otra vez volverle a dar de lleno a todo, ¿verdad? Creo que nos está funcionando esta vez. Y pues bueno, pues creo que hay que darle. Y sobre todo, como te comentaba, hay que tener la actitud de los niños. Y uno como entrenador, pues hay que apoyarlos en todo, ¿verdad? Claro. si no los motivas uno como entrenador, pues imagínate, pues qué quieres que lleguen a hacer. Por supuesto. ¿Verdad? Siempre tiene que haber esa mancuerna, también igual inclusive con los papás, donde sea el apoyo, donde le brinden también el apoyo de los torneos, ¿verdad? Porque también podrás estar entrenando durísimo, podrás ser buen jugador, pero si de repente tu papá dice, no, ya no puedo llevarte a los torneos, se te acaba esa ilusión, ¿verdad? Por supuesto. Entonces uno como papá tiene que estar consciente de que, pues si tu hijo ya se metió en esto y es bueno, pues tienes que apoyarlo. La cuestión es que en México es posible entonces poder tener un tenista como este. Claro, o claro. ¿Hay que emigrar al extranjero? No, no. ¿O cuál es la clave? ¿Viajar a muchos torneos? Se puede hacer haciendo una buena planeación y todo, y dependiendo del jugador, y empezar a buscar a salir torneos ya cuando estés un poco más grande al extranjero, ¿verdad? Sobre todo. Así es. Te empiezas a curtir en ese tipo de cosas. Hablando de ciudades pequeñas, lo ideal sería emigrar o de aquí de Saltillo podemos sacar un monstruo de no, pues claro que puedes empezar a hacer unos talentos y después de ahí, pues bueno, al final vas a tener que dejarlos libres, volar, ¿verdad? Claro, que claro. Se vayan a otras academias, Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Ya dependiendo de la gente. Inclusive muchas veces dices, bueno, yo quiero jugar profesional y en el camino se te pasaron muchas cosas y bueno, ya con el tenis que traes pues consigues una muy buena beca para una universidad. Duda, ¿qué podemos hacer para no tener que decir esto? O sea, para no tener que recomendarles a los niños es que vea volar, sino que aquí en Saltillo o en México nuestras academias pudieran ser lo suficientemente poderosas para no tener que decir, bueno, es que emigra al extranjero. Entrevisté hace buen rato al que era el presidente del INEDEC y me decía bien, es que si nosotros queremos competir a grandes niveles, esos grandes niveles los tenemos que buscar en el extranjero. Es que qué triste poder hacer, o sea, qué triste que en México no podamos decir, bueno, que vuelen, pero que vuelen aquí en México. O sea, que aquí en México sea lo suficientemente fuerte para que los niños tengan, vaya, si los papás no los pueden mandar a algún otro lado, que sí puedan despegar aquí. ¿Qué nos falta, Luisito, aquí en México para que pase eso? Pues sí, bueno, a lo mejor falta instalaciones, falta más gente porque que puedas juntarlos todos, hacer una muy buena academia, ¿verdad? Sí. Y donde tengas preparadores físicos, mentales, más entrenadores, todo, una gama amplia de entrenadores. Vaya que se podría hacer, pero lastimosamente quizá a veces se requiere de la iniciativa privada, ¿no? Más que, así es. O sea, de gente, de inversionistas que realmente digan, bueno, pues vamos a meterle, vamos a hacer una buena academia. Y bueno, digo, yo creo que hay gente que quizás sueña con esto y ojalá que algún día se cristalice, porque sí, de verdad, o sea, cada vez es más lacrimógena la situación de México. Vamos a ver cuántos vamos a llevar a las Olimpiadas, van a ser menos que en el 2012. Este tipo de cosas que de repente, pues a uno sí, definitivamente le dan más tristeza. Y estos que destacan, desafortunadamente son mexicanos que han estado en el extranjero y no siempre que han estado en el país. Ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de futbolistas, por ejemplo, Pedrito Arce, que tuvo que irse a Grecia a buscarse la vida y a buscar crecer en el ámbito futbolístico, y mira, poco a poco, picando piedra. Ojalá que algún día podamos decir, bueno, este se formó en México y este nos dio un campeonato mundial formado aquí en México. Así es. Ojalá que pudiéramos hablar de esto. Bueno, es apasionante hablar de deportes, creo que lo están notando en nosotros. Luisito, vamos ahora sí de lleno, ¿qué te parece con lo que tenemos en el Biblioparque? Cuéntanos cuántas canchas, qué superficie es, todo este tipo de cuestiones igual técnicas que les pueden servir a los chavos. Claro, sí, mira, ahí en el Biblioparque tenemos dos canchas, son de, bueno, de Leico, sí. ¿Verdad? Es cancha dura, ¿sí? Pues la verdad es son dos canchas, son muy pocas. Sí. Al principio, bueno, pues sí, se te hacía mucho porque realmente la gente no conocía bien y todo. Ahora, conforme hemos ido avanzando, ha pasado el tiempo, la verdad tenemos hasta agotar, o sea, todas las canchas. inclusive, pues bueno, yo en una cancha tengo todo el día, ¿verdad? Sí, claro. Empiezo a las 8 de la mañana y termino hasta las 12 del mediodía, empiezo otra vez a las 4 de la tarde y termino a las 8 y media de la noche. Entonces esa cancha pues totalmente siempre está ocupada, sí, ¿verdad? La otra cancha, bueno, ¿cómo se llama? Está desocupada, va otro entrenador que le prestamos la cancha y se desocupa a las 6 y media, pero ya en la tarde cuando llega la gente, sí, híjole, pues una cancha no es nada. Sí, hombre. La cuestión de que hablabas ahorita fuera del aire de algo muy importante, que es la pasión, que es, como tú dices, bueno, a veces se nos pone, y esto pasa con los niños también mucho, se nos dice, tienes que ser doctor porque pues a tu tío le fue muy bien. Oye, espérate, ¿por qué voy a ser doctor si a mí me gusta el tenis y yo no quiero estar 12 horas en un hospital? Claro. ¿No? O 16 horas en un hospital haciendo operaciones bastante complejas. La cuestión aquí es que también para los papás, ¿no, Luisito? Decirles, oye, pues deja al niño que haga lo que quiera. Vaya, que haga lo que le guste, básicamente, para poder... Sí, que no lo estés forzando, vamos. Que si el niño quiere jugar fútbol, bueno, que se vaya a jugar fútbol. O sea, no quieras hacer lo que juegue... Sí. Tenis, y es el caso mío, te lo puedo decir, de mis hijas. Una de mis hijas es bailarina y, sí, claro, y le gusta el tenis, pero no le llama la atención, entonces tampoco la puedo forzar a que juegue tenis. Por supuesto. Quisiera yo que jugara, qué padre, pero pues bueno, así son las cosas. Sí, evidentemente. También la cuestión, hablamos ahora sí del biblioparque, la cuestión de que dices es que llega un momento donde está totalmente lleno y demás. Como, por ejemplo, tú... ¿Entrenas a todos estos chavos o cómo está el asunto? Sí, mira, aquí en el Biblioparque damos puras clínicas, sí, ¿verdad? Desde la mañana estamos dando clínicas de señoras, de mujeres, sobre todo, sí, ¿verdad? Ya sea principiantes, intermedios, avanzados. En la tarde empezamos ya ahora sí con toda la actividad de los chavos, ¿verdad? Te puedo decir lunes, miércoles y viernes, de 4 a 5 de la tarde tengo, sí, clínica de niños de 6 a 10 años de edad. Ándale, qué a todo dar. Sí. Y los martes y los jueves, de 4 a 5, igual en ese mismo horario, tengo niños de 11 a 16 años, fíjate, principiantes. Que... Y luego empezamos a las 5 de la tarde con el equipo representativo del Biblioparque. Son gente que ya juega muy bien, claro, que está, claro, compitiendo a nivel nacional, ¿verdad? Y acabamos a las 7 y media de la tarde. A las 7 y media de la tarde, ahora sí, invitamos a todos los señores o señoras que quieran acudir a las clínicas. Y tenemos lunes y miércoles... A los señores que son intermedios avanzados, sí, y martes y jueves tenemos a los principiantes, ¿verdad? Para la cuestión del equipo del Biblioparque, estas personas que dices, bueno, ya juegan, ahorita nos vas a hablar de ellos un poquito más adelante, me gustaría que toquemos el tema de a cuántos torneos han ido, de dónde sacaste todos estos muchachos, porque puede que ya los trajeras desde un poquito antes y le hayas dicho, bueno, pues es que estas canchas son espectaculares, ve ahí, y ahí te canalizo, ahí te sigo entrenando. Ahorita nos platicas un poco de eso, ¿no, mi querido Luisito? Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y después de esto vamos a regresar para seguir hablando del deporte blanco, que digo, es verdaderamente apasionante también. Y bueno, pues ya para despedirnos prácticamente, regresamos. Son las 9:45. Temperatura 15 grados. Humedad 27%. Estás escuchando Cultura Saltillo en Línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. Escucha México y sus regiones, lo mejor del folclor y las tradiciones de nuestro país, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Acompaña tus fines de semana con la mejor programación infantil, aquí en Cultura Saltillo en Línea. Escucha la radionovela El Llano en Llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo, de lunes a viernes a las 15 horas y domingo a las 2 de la tarde, por Cultura Saltillo en Línea. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres Cerca de Ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Janet Mercado y los invito a escuchar Sintonía Verde todos los jueves a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, donde platicaremos todo acerca del cuidado y la conservación del medio ambiente y programas que trae la Dirección de Medio Ambiente Municipal. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. En un día como hoy, 14 de marzo, pero de 1565, Vasco de Quiroga, clérigo, evangelizador, perfecto, último bloque de Conoce Tus Biblioparques. Estamos, insisto, acá con el buen Luis García, entrenador de tenis de nuestros biblioparques. Vamos ahora sí al aspecto de la representatividad del biblioparque, el equipo. ¿Cómo canalizaste a estos talentos, Luisito? Para que bueno, primero, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde van? ¿Salen de la ciudad a representar? ¿Qué pasa con este equipo? Así es, mira, cuando llegué yo al biblioparque, sí, mucha gente supo que me fui al biblioparque, entonces empecé a hacer unas invitaciones y la gente se fue ahí buscándome. Claro. Uno de los talentos también que tengo ahí es la niña, se llama Ana Sofía Ferrer Martínez. Sí. ¿Verdad? Pues ya tiene nombre de apellido de tenista, buenísima, ¿eh? Es. Sí, fíjate que ella yo la entrenaba, le daba clases, cuando yo estaba en el American, le daba clases particulares, ¿verdad? Sí. Iba una o dos veces a la semana y luego ya ella tuvo su entrenador y cuando supo que estaba yo en el biblioparque, fueron sus papás a hablar conmigo y me la llevaron. ¡Órale! Entonces, pues ahí tengo gente que es socia de otros clubes. Y que como quiera van. Y están ahí con nosotros en el biblioparque, ahí entrenan de diario, ¿verdad? Entonces, bueno, se hizo el equipo muy padre, muy a gusto. Y pues bueno, con ellos viajamos a todos los torneos que hay, o sea, ya los vamos planeando, ¿verdad? Por ejemplo, este año 2016 empezamos, sí, con el estatal que se jugó aquí en Saltillo. La sede fue en el American Sports Center, ¿verdad? Sí. Y después de ahí fuimos a jugar el regional a Tampico. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, estuvo muy bien ahí en Tampico. Bueno, En el estatal, esta chavita, Ana Sofía Ferrer, quedó en primer lugar en singles y en dobles. ¡Órale, arrasó! Arrasó. Y luego se fue a topar al regional. Al regional a Tampico, donde quedó segundo lugar en singles y segundo lugar en dobles. Pues mira, eso habla muy bien, porque ya ves que decías hace rato que de repente se van a codear con gente ya de mucho más lados de la República. Así es. Y de cualquier manera le fue espectacular. O sea que podemos pronosticar, ¿no? O hacer ahora sí, pues un pronóstico, un vaticinio de que esta chava pudiera llegar bastante lejos en algún futuro. Así es. Y la verdad, bueno, después de ahí, ¿cómo se llama? Nos fuimos otra vez al seccional, que volvió a tocar en Tampico. Es donde coincidimos. Bueno, no nos tocó salir, ¿verdad? Pero anduvimos en, en la misma ciudad. No nos tocó salir porque tú sí andabas trabajando. Sí, uno se fue nada más a la fiesta. Así es. Oye. Y aquí en el seccional, bueno, perdió en semifinales, sí, pero quedó en primer lugar en dobles. Otra cosa, la cosa aquí, bueno, ¿y con quién se junta para el de dobles? ¿Tiene ahí a su compañera también del equipo del Biblioparque o...? No, ya se consigue parejas de... ¿Se consigue allá? Así es. ¡Órale! Sí, oye, el está. Ojo, el criterio que hay que tener para decir, bueno, a ver, ¿quién quiero de pareja? ¿Cómo le hace? Pues bueno, ¿cómo se le hace? ¿Las ves entrenar y dices, me gusta? ¿Qué pasa? Bueno, buscamos y las ves jugando. Pues sobre todo ves la actitud de la persona, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces ya pues se ve y se platica también con la jugadora. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría ser pareja de fulanita y todo? ¡Órale! No, pues que sí, vamos a intentarlo, pues hay que probar. Y bueno, pues probando es donde empiezas a ver y dices, ¿sabes qué? Me sentí a gusto, quiero seguir jugando con ella. Y así es como se juega. ¡Órale! Bueno, y la cuestión... de que pues ella sigue avanzando. Dicen por ahí los que saben de esto que el segundo lugar es el primer perdedor. ¿Cómo ves este dicho que de pronto me parece un poco radical, un poco complicado? Porque realmente me parece que un dicho así demerita el hecho de haber llegado a una final y de haber disputado. O sea, vaya, a pesar de que sí, pues digo, y no fuiste el primer perdedor porque tuvieron que haber pasado muchos más para que tú estuvieras en la final, pero se dice eso y al tú ponerse dicho sobre la mesa, pues es desmotivante, ¿no? Decir, o sea, yo fui el mejor perdedor. ¿Qué es lo que pasa como, por ejemplo, tu alumna queda en segundo lugar? ¿Cómo se motiva después de que es dolorosísimo caer en una instancia como esta? Pues sí, fíjate, bueno, cuando fuimos en el regional, ¿cómo se llama? Le tocó jugar la semifinal con una niña de Monterrey, a la cual torneos anteriores le había estado ganando esta niña de Monterrey. Sí. Entonces salió jugando, ¿cómo se llama? Dio la todo revancha. Y le ganó, sí, una revancha, le ganó. Sí. Pues bueno, quedó contenta, al día siguiente la final... ¿cómo se pasaron? Pues a lo mejor varios casos, ¿no? O sea, sí. Mentalmente estabas tronada por el juego que habías estado, a lo mejor es que no saliste en buen momento para jugar la final, ¿verdad? Oye, que de pronto te avientas un partido el día anterior de 4 o 5 horas y llegas fundido, ¿no? Evidentemente, por más que hayas hecho un torneo increíble, llegas a la final bien cansado, ¿no? Por claro, eso claro. Y entonces, pues bueno, son muchos detalles y bueno, pues estuvimos ahí, no pudimos ganar, pero bueno, los objetivos que traíamos se lograron, ¿verdad? Claro, ahora, pero es la pregunta, porque de pronto tú superas tu objetivo, ¿no? O sea, pero de repente te toca el caso doloroso de perder en la final. Así es. ¿Cómo se le hace? ¿Qué se le dice? Digo, porque más allá de que cumplió el objetivo... Pues lógicamente dices, bueno, es que lo cumplí, pero, sí, no pero gané, llegué a la final y la perdí. Y no gané. Claro, claro. ¿Qué se hace bueno, ahí? Bueno, ahí es donde la parte donde tenemos que entrar y otra vez empezar con la motivación y todo, ayudarla para que no se caiga, ¿verdad? Que salga adelante. Mas sin embargo, pues bueno, esta niña Ana Sofía, pues está muy fuerte. Está fuerte, fuerte de mente. Está fuerte. Estamos ayudándola, así es. Entonces, pues bueno, fuimos al seccional. Y pues bueno, ahora nos tocó enfrentarnos con la misma persona que nos enfrentamos en el regional. Pues bueno, ahora nos tocó perder, ¿verdad? Contra ella. Pues tú sabes, a veces se da, a veces se gana, se pierde. Son rivalidades muy buenas, muy padres. Pero bueno, a raíz de todo eso se va aprendiendo y van las ganas de entrenar más y esforzarse más por querer ganar, ¿verdad? Perfecto. ¿Quién más tenemos por ahí que haya ido a representar al Biblioparque? Bueno, está otro niño que se llama Mario Valdés. Muy bien. ¿Verdad? Tiene, pues bueno, ya tiene 8 meses conmigo. ¿Cómo se llama? También estaba, es socio de otro de los clubes. ¿Cómo se llama? Y muy bien. Bien, ahí va avanzando, cada vez va trabajando más, ¿verdad? Entonces se le van dando un poquito los resultados, tenemos mucha gente ahí. ¿Cuántos tenemos en el equipo, más o menos? Por ejemplo, ¿cuántos fueron al seccional de allá de Tampico? Son 8, bueno, a Tampico ya nada más fueron 2. Fueron los 2 que se terminaron rankeando y que pasaron. Así es. Claro, bueno, tú puedes salir a competir a los torneos, claro. aunque tengas un ranking muy bajo, todo, ¿verdad? No pasa nada. El chiste es, hay que viajar. Sí, hay claro, que viajar. Hay que conocer. Y sobre todo, pues hay que entrenar duro, ¿verdad? Porque sobre todo, cuestión, ahorita con la tecnología, Luis, me grabo o me grabas y me dices, mira, analízate, ve qué movimiento hiciste mal, mira, corrígelo. Y le pones el video al muchacho, ¿no? Claro. Y va siendo una cuestión didáctica padrísima, ¿no? Claro, la cuestión claro. de que él diga, no, profe, es que jugué chido y... No, pues mira el movimiento sí, aquí que hiciste. O sea, no haces las cosas como deben de ser. Exacto. Claro, esa es una parte muy importante, te digo. Y pues bueno, la ventaja que tenemos en el Biblioparque, en la academia ahí del Biblioparque es sí. que bueno, no dependes de un comité como en los clubes claro. que no te dejan avanzar, ¿verdad? Que si no dejaste entrar a fulanito porque llegó tarde, porque tienes unas reglas y entonces van y hablan con el coordinador ya. y no, y mételo y... Pues la verdad que no se puede, entonces... Y acá no, acá es... Acá no hay, acá pues nosotros ponemos las reglas y todo y pues las tienen que cumplir, pero, ¿verdad? Que eso es algo diferente a un club. Y avánzale y evidentemente vas a tropezar porque quizá no tienes tanto tiempo, quizá no tienes tanto, pero te dejo avanzar y te dejo que te tropieces para que te levantes. Claro, claro. O sea, esa es la clave, es mejor intentarlo y que te vaya bien mal y luego corriges y te va bien, como el caso de esta chava que, así bueno, es. Ya ahorita está, torneo que va... Torneo que queda entre los primeros así, 4. Así es. O sea, es excelente. Y entonces, pues bueno, es algo diferente, te digo, de lo del Biblioparque de algunos clubes, ¿verdad? Porque muchas veces en el club llega la mamá y dejan a los niños como si fuera guardería y ahí entreténganmelos y todo, y el niño no le gusta jugar, pero pues la mamá, como le dijo, aquí te quedas, aquí tienes que entrenar. Oye. Y acá la gente, pues tiene que llegar a entrenar, ¿verdad? O sea, aquí no hay con que voy a echar la flojera el día de hoy y todo. No, no, aquí entrenas porque entrenas, porque casi, te gusta. Casi nos vamos ya. Nada más una última pregunta. La cuestión de que si yo quiero ir a entrenar, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, llegas, es nada más llegar, ¿cómo se llama? Llegas conmigo ahí a las canchas de tenis, yo estoy todo el día ahí. Sí. Platicamos, vemos la edad, vemos todo y ahí yo te acomodo en las clínicas. Perfecto. ¿Verdad? Y pueden preguntar a recepción, pero igual los van a canalizar contigo. Así es, o sea, que sí, pregunten tú puedes llegar con a recepción y ahí ellos mismos te canalizan conmigo. Perfecto. Entonces, la verdad, pues qué padre, porque tienes que... Pues bueno, yo como les digo, hay que aprovechar, ¿verdad? Que no nos está costando. En el Biblioparque no cobramos absolutamente nada. Esa es la parte importante. Mi querido Luisito, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo el hecho de que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Lalo. Pues nada más, comuníquense 180-07-81-82 y 83 en el Biblioparque Saltillo Norte para cualquier duda que tengan sobre el tenis. Pero yo creo que está más que resuelto con el buen Luisito. Qué programón tuvimos. De verdad, muchísimas gracias. Es que cuando hablamos muchas de deportes, la verdad ti, es que es apasionante, ¿no? Así es. Bueno, déjenme les recuerdo antes de despedirnos que tendremos la repetición de este programa a las 5 de la tarde para aquel que no lo haya escuchado. Bueno, pues usted que sí lo está haciendo, nos recomiende. ¿Y qué más les iba yo a decir? Bueno, que el otro lunes estaremos a esta misma hora, por esta misma frecuencia, emulando a gente de estos de la vieja escuela de la comunicación, como decían, a la misma hora y el mismo canal. Mi nombre es José Eduardo Higa, Paquito Villalobos, Ángel de Valle, en producción. Muchísimas gracias.